cenáculo tejiste nuestra historia. Prendiste fuego en los primeros que creyeron y dieron su sí. Sellaste alianza en esta tierra santa, nos diste un padre, un hogar y una misión. Hoy, Madre, cuenta conmigo, toma en mis manos la bandera, Hija Inmaculada, que la sangre de Cristo al mundo lleva. Bajo el santuario una cruz negra marca aquella senda que el Padre nos regaló en nuestro ideal. Un cáliz vivo que se regala amando, hija pequeña que el Espíritu inunda.